sol, camino a medio vivir, pero no me encuentro tan arrepentido. Siento que puedo vivir motivado con tu alma. Pierdo la calma porque pienso en ti. Sin embargo, hoy tengo que seguir. En este árido paraje busco tus cálidos brazos. Seduzco el rojo atardecer de un pálido fracaso. Y busco cual cadáver inmutable mientras trazo con mis pasos la sonrisa que yo mismo hice pedazo. Un desierto en mi corazón cubierto de arena, donde ha muerto aquel incierto sueño que fue mi condena. Y es tu cuerpo la cadena inoxidable que envenena el oasis que en mi corazón con aflicción se drena.